Don. Aquí no importa lo del pasado. No, no, no. Señores, no, no, no empezar un viernes con el Commander. ¿Cómo están mis queridos jetes de oro? Un saludo para todos ustedes en Facebook, también en YouTube. Gracias por siempre darle like a mis videos. Viernes de mamarse, viernes de presumir lo que no es de uno, ¿no? Viernes de pasarla chido. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos de Facebook y quiero que ustedes etiqueten a todos los culeros que hoy serán antreros y pisteaderos y presumideros de Facebook. ¿Cuáles son esos cabrones? Esos güeyes que desde las 6 de la tarde, o las viejas también, pinches viejas, desde las 6 de la tarde ya te están diciendo a dónde van a ir. Que tú dices, me valen 2, 3 kilos de pilinga saber en qué chingados va a gastarse su dinero mi compadre. Pero sí, hoy vamos a ver en el Facebook. ¿Qué va a pasar hoy viernes en el Facebook? Digo, este video lo pueden ver un martes, un miércoles, pero los viernes de Facebook, todos nuestros amigos es subir primero la fotografía de qué es lo que se van a poner. Hay cabrones y viejas que toman fotos a qué se van a poner para irse de antro, que son cosas que nos vienen valiendo madre, pero digo, lo ves. Después, hacer el check-in del lugar a donde van. Si llegan a un precopeo, un restaurante, aquí, sin llorar, sin Yolanda, ¿verdad? Ya este fotito, la tinita, la botellita de whisky. Y bueno, yo lo he hecho, critico eso, pero yo lo hago. Llegas al antro, está, podríamos decir, la plenitud de la pinche fiesta, el desmadre, y tú estás pegado en el celular. No estás viendo fundillos, no estás viendo viejas, o tú como vieja no estás bailando. Estás pegado en el celular diciéndole al Facebook lo chingón que te la estás pasando pegada en el puto celular. Hoy vamos a ver en Facebook foto de botellas, foto de aguas minerales, fotos de raza en porches tomando, fotos de raza en porches haciendo carne asada, fotos de discadas. Hoy vamos a ver videos, transmisiones en vivo de Facebook de raza que no tiene nadie conectado, porque nos vale un kilo de pilinga en qué antro estés y por qué estás transmitiendo desde ahí. Hoy lo vamos a ver, les estoy diciendo, les estoy adelantando qué es lo que va a pasar hoy viernes en tu estatus del Facebook. Vas a ver a ese amigo a las 11 de la noche haciendo una transmisión en vivo en el antro, güey. 5 personas viéndolo. Y luego te metes tú 6 y luego te sales y nomás ves que 2 güeyes viéndolo o 2 personas. Hoy vamos a ver eso en Facebook. Hoy es viernes de presumir qué vas a hacer este fin de semana en Facebook. Tomarle foto a la de Bucanas, a las Tecates, tomarle foto al fundillo de la tebolera. Hoy les adelanto qué va a pasar en esta mañanita, qué va a pasar en tu Facebook. Etiqueta a tu amigo que para todo lo que, hasta para cagar, le toma foto a la caca y la sube a Facebook. Les mando un saludo, síguenme en redes sociales. Soy La Mole Chida aquí en Facebook, La Mole de 99 en YouTube, así, youtube.com, diagonal La Mole de 99, y @ La Mole Chida en lo que es Twitter. ¡Sobres, jetes! ¡Excelente fin de semana! ¡Pásala chido! El mérito se